Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigos de Diversas Voces, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante un recorrido con diversos temas que queremos proponerles durante los siguientes 60 minutos. Estaremos hablando del alba cultural en pocos instantes con el doctor José Regato, que a propósito él será quien lo presida esta institución. ¿De qué se trata? ¿Quiénes lo conforman? ¿Qué países están involucrados? ¿Sobre cuáles son las propuestas? Pues de eso estaremos hablando en pocos instantes. También sobre una producción que se llama Silvia y Juana, un cortometraje que se estrenó en el 2011 y se volverá a presentar en estos días en la Universidad Central del Ecuador, auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos. Para esto también estaremos dialogando con Shiva Marbasti, ella es funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos, esto a partir de las 11 de la mañana. A todos ustedes, amigas, amigos oyentes, un poquito más de flexibilidad en cuanto a lo que nosotros queremos comprar en el transcurso de estas festividades de Navidad, ya que sin duda alguna es una fecha bastante consumista en la que todos se van a los diferentes centros comerciales a adquirir cantidad de regalos para las diferentes amistades, personas, amigos, hijos, tíos, etcétera, etcétera. Temas que de pronto nosotros estaremos compartiendo y en los siguientes programas. Esto es Diversas Voces, amigas, amigos oyentes, bienvenidos. Vamos a iniciar con una pausa musical y entramos con la entrevista. Bienvenidos. La tarde lo verás salir arrastrando de casa el calor del hogar, cortará alguna flor, besará a su mujer, perseguirá la estela de un cometa fugaz, y en la calle lo verás abrir la flor de su secreto y empezará a soñar. Quizá vaya al billar a mirar hombres y posturitas, quizá invente una cita con un Adonis para él. Ningún hombre lo amó, a nadie reveló su pasión y los juegos, el deseo clandestino. No hubo cartas y amor, no hubo día del orgullo, no le devolverá los veranos perdidos. Y cernuda lo ve suspirar, triste desde el Parnaso. San Sebastián asaetado, reza por tus pecados, llora por ti y no olvida al que sufre en silencio a su oveja perdida. Miran al cielo y piden un deseo, contigo la noche más bella. Amores imposibles que escriben en canciones el trazo de una estrella. Cartas que nunca se envían, botellas que brillan en el mar del olvido. No

10 de la mañana con 40 minutos, lo anunciamos al inicio del programa. Amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, contamos con la grata presencia en nuestros estudios del doctor José Regato, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Él también fue secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tiene un vínculo bastante estrecho con Cuba. Gracias, doctor, qué gusto contar con su presencia. Hace pocos días se anunció la creación del Alba Cultural. Doctor, ¿cómo nace la idea y ante qué necesidad se crea el Alba Cultural? ¿Quién va a presidir? Es usted. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Saludo a la audiencia. Y bueno, vamos a cerrar el año con una buena noticia, que el Ecuador se integra a este espacio internacional que se llama la Casa del Alba Cultural. Es una dependencia del ALBA, que es la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América, que está cumpliendo 10 años de existencia. Esto fue concebido por dos grandes figuras de nuestro continente, por el legendario, el histórico dirigente cubano, el comandante Fidel Castro, y el comandante eterno, como le decimos, Hugo Chávez, que se reunieron hace 10 años justamente para darle forma a este sueño bolivariano, martiano y alfarista, que es la integración de nuestros pueblos de nuestra América. ¿Y por qué se llama ALBA? Inicialmente como una alternativa y luego como una alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América, correspondiendo pues bolivariana por el sueño integracionista del libertador Simón Bolívar, y nuestra América, término acuñado por José Martí para significar que somos lo que llamamos la patria grande, desde México hasta la Argentina, y contando ahora también con los países caribeños, aparte de Cuba, los países caribeños anglófonos que también se integran a este proyecto. Ahora bien, luego estas grandes figuras de nuestra América concluyeron en la necesidad de que no puede haber integración si no hay integración también cultural, porque la integración económica, el intercambio igualitario, solidario, se acaba de hablar en la reunión justamente aquí en la mitad del mundo, la reunión de UNASUR, y también en la reunión habida ayer en La Habana, de que ha llegado el momento de una nueva realidad histórica para los pueblos de América Latina. Pero no solamente en el intercambio comercial, que tiene ahora otra filosofía, ya no es la explotación del pueblo más desarrollado contra un país menos desarrollado, sino una suerte de hermandad, de intercambio, teniendo como base la filosofía, el principio de la solidaridad y del apoyo mutuo. Hasta antes de esto, las concepciones imperialistas y neoliberales planteaban lo que llamaban el ALCA, una alianza económica con Estados Unidos para el libre comercio. Pero libre comercio significaba que Estados Unidos y Europa ponían las condiciones de ese intercambio donde siempre ellos eran el pez grande y nosotros éramos los peces pequeños, y sabemos la suerte que tiene esa figura. Entonces bien, frente a esta concepción neoliberal explotadora, surgió la iniciativa de una integración solidaria, y aquí surgen figuras como Kirchner, presidente de Argentina, y gobiernos que se van perfilando con una concepción nueva, revolucionaria, progresista, aparte de Cuba, por supuesto, Venezuela, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con el presidente Correa, Nicaragua, bueno, pues sabemos toda su trayectoria revolucionaria, Ortega, Argentina, Brasil, y bueno, comenzamos a caminar, como decimos, con la espada de Bolívar, por América Latina, a lo cual se van sumando pequeños países, pero bueno, soberanos del Caribe, que también van integrando esto. Entonces decía que no puede haber integración si no hay cultura, si no hay integración cultural. Toda esta riqueza cultural de los países tiene que ser en primer lugar conocida, pero tenemos que pensar en esa integración cultural al interior de nuestro país, ya hablando del Ecuador, pero también al ámbito de América Latina. En cuanto al Ecuador, nosotros tenemos un país diverso, un país con muchas expresiones y muchas raíces culturales, pueblo negro, pueblo indio, pueblo mestizo, pueblo montubio, etcétera, etcétera. Y la expresión fundamental de las culturas son los idiomas, las lenguas. Entonces, en el Ecuador tenemos que darle importancia y conservar todo el bagaje histórico, cultural, y desarrollar y fomentar esto. Ahora, ¿qué proyectos tienen en mente usted como presidente del ALBA Cultural para los próximos años, tomando en consideración que la labor del ALBA Cultural se complementa con el Fondo Cultural del ALBA? Sí, hay dos cosas importantes que se plantean desde ya, que van a ser materia de trabajo intenso el próximo año. Pero digo dos cosas, no son todas, ¿tá? En primer lugar, tenemos que recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos. Concretamente para nosotros, en Ecuador, la figura cimera es la figura del general Eloy Alfaro, que planteó en su momento una verdadera revolución en nuestro país. Pero Eloy Alfaro no es una figura solamente de Ecuador. El escritor colombiano José María Vargas Vila le llamó el cóndor de América. Eloy Alfaro es general en Nicaragua. Eloy Alfaro combatió en Nicaragua y fue dirigente político en Centroamérica. Pero también estuvo en el Perú, exiliado en el Perú. Y en el Perú él desarrolló una gran actividad política. Desde allí sale la expedición dirigida por Luis Vargas Torres, que ingresan por Loja, que combaten en Loja. Es proclamado jefe civil militar de Loja el coronel Luis Vargas Torres, y luego es capturado y asesinado en Cuenca. Pero Eloy Alfaro sigue siendo esa figura que recorre el continente, es recibido en Argentina, luego va a Venezuela. En Venezuela ese día fue declarado feriado para recibir al segundo libertador, como le decían en Venezuela, a nuestro viejo luchador. Luego va a Colombia, está en Centroamérica nuevamente, y en Estados Unidos hace el encuentro con José Martí. Entonces, queremos que el próximo año, que se cumplen 120 años del triunfo de la revolución alfarista, el 5 de junio justamente, que todo el año sea el año del homenaje a Eloy Alfaro a nivel continental. Promovido por el ALBA Cultural. Sí, por el ALBA Cultural de Ecuador, con el apoyo del Ministerio de Cultura y de todos los ministerios. Esto va a ser una jornada de Estado, pero hacia adentro y hacia afuera. Cuando usted dice el ALBA Cultural de Ecuador, significa que también hay el ALBA Cultural de Bolivia, sí. El ALBA Cultural de Perú, etcétera. Sí, sí, sí. El ALBA Cultural ya está funcionando, y con mucho éxito, en Cuba, la casa del ALBA Cultural en Cuba, en Venezuela y ahora en Ecuador. Y ¿Qué pasaba? ¿Por qué no funcionaba en el país, doctor? Porque todo esto es nuevo, estamos haciendo camino al andar. ¿Eso significa, ¿verdad?, que en el transcurso de este año se conformaron, sí, los diferentes ALBAs en los países? No, en Venezuela y en Cuba ya venían funcionando, ¿no? Pero faltaba en el resto de países. Entonces, el Ministerio de Cultura, el Ministro de Cultura, Francisco Borja Ceballos, recibió la visita de una delegación de Cuba, justamente para comenzar a darle vida a nivel ya de todos los países del ALBA. Entonces faltaba Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Entonces, en Ecuador, inmediatamente el Ministerio de Cultura tomó estas iniciativas y decidió designarme a honra mía como su primer director del ALBA, de la Casa del ALBA Cultural Ecuador, así se llama. A propósito de lo que usted menciona, ¿quién designa al presidente o al director del ALBA Cultural del país, por ejemplo? El ministro. Directamente. Cultura, el ministro de Cultura. ¿Por qué periodo o cuáles son los requisitos, entre otras cosas, doctor? Bueno, el ministro de Cultura tiene en sus atribuciones este tipo de designación. Entonces no hay un periodo definido para esto, ¿no? Como le digo, estamos haciendo camino al andar. Esto es nuevo, ¿no? Entonces cada país tiene que darse la forma por sus propias características particulares que tiene. ¿Y los presupuestos de dónde salen? Existe un presupuesto transnacional, ¿ya? Para esto, que no es pues una fortuna, ¿ya? Pero a esto se integran y se deben integrar todos los organismos sociales, ¿ya? Y de elección popular, los organismos seccionales, hablemos consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales, sectores sociales organizados, los llamados colectivos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es un aporte, digamos, en un potencial intelectual que tiene que dar cada sector, ¿ya? Pero inicialmente el apoyo del Ministerio de Cultura del Ecuador en el caso nuestro. ¿Y el papel de la Casa de la Cultura en la conformación del ALBA Cultural, cuál va a ser? Bueno, la Casa de la Cultura tiene una... Esa es una de las particularidades del Ecuador, ¿ya? Que mire, que Casa de la Cultura como la nuestra, fundada en 1944, producto de la Revolución del 28 de mayo, fue una iniciativa revolucionaria para enfrentar a los regímenes de derecha. En un espacio, esto era un oasis democrático en el ámbito cultural, digamos que fue iniciativa de Benjamín Carrión y todos sus compañeros de lucha en aquella época. Pero como Casa de la Cultura nuestra, no existe en Colombia, no existe en el Perú, no existe en Venezuela, ¿ya? En Cuba existe la Casa de las Américas, que es otra cosa, ¿ya? Pero la Casa de la Cultura, como tenemos en el Ecuador, exactamente no hay en otro país. Entonces, bien, la iniciativa del ALBA tiene que contar con instituciones sólidas, importantes, de prestigio, como la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, ¿ya? Entonces, justamente, vamos a funcionar aquí, en la Casa de la Cultura, ¿ya? Aquí tenemos una oficina que se está acondicionando, donde vamos a integrarnos con el aporte del Ministerio de Cultura, de la misma Casa de la Cultura, para las cuestiones de mobiliario, de personal y todas esas cosas. Y los programas que vamos a desarrollar a nivel nacional, contamos con el apoyo de los 23 núcleos provinciales en todo el país. En cierta manera también se cuenta con la infraestructura y la papelería para todas las programaciones que realice el ALBA Cultural, doctor. Eso por un lado, pero por otro lado nosotros somos el contacto internacional para, con la Casa de la Cultura, llegar a convenios editoriales, etcétera, etcétera, con todos los países del mundo. Y con posibilidades de créditos, posibilidades de implementación, etcétera, etcétera, a nivel internacional. Entonces, esa es la contraparte que nosotros ofrecemos a la Casa de la Cultura y a otras instituciones también. Qué interesante. El ALBA Cultural, de acuerdo con sus inspiradores, promueve la creación, la difusión de los valores y bienes que en todas las manifestaciones de la cultura producen nuestros pueblos, con el fin de propiciar un mejor conocimiento y una mayor relación entre los creadores y portadores de la rica diversidad cultural que caracteriza a la región, así como de su efectiva apropiación y también su disfrute por nuestros pueblos. Una última inquietud, doctor. ¿Habrá la posibilidad que en el transcurso de los próximos años, o no sé si tiene en mente, hacer un encuentro de los albas culturales de los diferentes países para hacer una plenaria y buscar objetivos concretos y específicos a corto plazo? Sí, indudablemente, eso se va a hacer. Pero es más, nosotros trabajamos no solamente con los países integrados al ALBA, que son Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y Honduras se salió pues cuando hubo el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, ¿no? Pero volverá. Y otros países que se van a integrar.

Invitan Quito Turismo, Secretaría de Cultura, Banco Pichincha, Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Están escuchando diversas voces. 940 AM. Celebraron convenciones sobre la capa de ozono y rompieron los hombres la moratoria en la caza de lobos y ballenas. Terrible fue aquel año, corría la sangre en Chechenia, y fue terrible aquel año, los días eran fríos. Los meses eran fríos, arrastrando abandono, el amor era olvido, no hubo nubes, no hubo lluvia, el otoño estaba prohibido. Perseguidas de oraciones y miseria. Terrible aquel año, no consigo olvidarme. Terrible fue aquel año en que tú me dejaste. El invitado de hoy en Diversas Voces. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Gracias por escucharnos. Este es el programa Diversas Voces. En los siguientes minutos vamos a conversar con Shiva Marvasti. Ella es funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos acá en nuestro país, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Se está celebrando, se está haciendo varias actividades, se está haciendo 16 días contra la violencia de género. Y para esto hemos invitado a Shiva Marvasti, quien nos va a dar a conocer sobre qué está pasando en el mundo a propósito de la violencia de género. Muy buenos días, Shiva. Bienvenida. Muchas gracias. Coméntenos usted, ¿cuál es la situación de la violencia de género en el mundo? ¿Cuáles son los datos con los que usted cuenta o los datos que tiene los Estados Unidos sobre este tema? En realidad, es muy triste que a pesar de los grandes avances que se han hecho, la violencia contra las mujeres continúa en todo el mundo. Una de cada tres mujeres en el mundo va a experimentar la violencia de género en su vida. Esta violencia no conoce de clases sociales, razas, religiones y tiene un terrible costo social, no solo para las mujeres y niñas, pero también para las familias, comunidades y países enteros. La prevención es la única manera de lograr un futuro de paz, y estabilidad y prosperidad. ¿Hay datos que demuestren en dónde está más acentuado la violencia de género? Me refiero en respecto al continente, no sé si en Europa, no sé si en Norteamérica o no sé si en Latinoamérica está más acentuada la violencia de género. La violencia de género existe en todo el mundo y obviamente es peor en unos países de desarrollo. No tengo los datos exactos, pero la situación también es muy grave aquí en Ecuador. ¿Qué podemos decir de Ecuador? Los datos de encuestas sobre violencia de género del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos recogen que 6 de cada 10 mujeres aquí sufren algún tipo de violencia, de las cuales 1 de cada 4 ha sufrido algún tipo de violencia sexual. Particularmente, ¿cómo se detalla o cómo se describe una violencia de género? Violencia de género puede ser psicológico, puede ser físico y puede ser sexual. Tres tipos, por lo general. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué es lo que está pasando sobre el tema de violencia de género o qué está haciendo los Estados Unidos por este tema? En términos de, por supuesto, nosotros también tenemos un problema de violencia de género, especialmente en términos de violencia de género sexual, por ejemplo, en las universidades y otros lugares, que ahora hay muchas noticias sobre este tema en los periódicos. Pero el Departamento de Estado y el secretario de Estado, John Kerry, ha priorizado el combate a la violencia de género desde que era un fiscal joven y ha retado a todas las misiones de los Estados Unidos tomar más acciones para terminar con la violencia de género en todas sus modalidades. En el último año, los Estados Unidos ha incrementado sus esfuerzos para combatir la violencia de género a través de nuestra iniciativa para la protección y respuesta urgente a la violencia de género. Hemos brindado modalidades de seguridad inmediatos a las sobrevivientes. También tenemos la iniciativa Seguros desde un principio. Está enviando expertos al campo para prevenir la violencia de género en zonas de conflicto y regiones devastadas por desastres naturales, entre otras iniciativas que tenemos. También la Embajada de los Estados Unidos está organizando muchos diferentes eventos para combatir la violencia de género. Cuando usted menciona lo último que dice, la Embajada de los Estados Unidos está trabajando acá en el país con temas específicos para combatir la violencia de género, ¿Es promocionando diferentes actividades que en cierta manera puedan detener o puedan parar esta violencia de género ¿Qué tipo de actividades son? Sí, estamos en realidad estamos nuevas en esta iniciativa. No tenemos mucha historia en combatir la violencia de género aquí en Ecuador, pero estamos empezando con muchos diferentes eventos, especialmente durante los 16 días de contra violencia de género, que ya terminó, pero todavía tenemos un evento que va para mañana, que yo voy a hablar sobre esto más tarde. Pero, por ejemplo, el segundo día de diciembre organizamos una mesa redonda sobre los retos y avances en la lucha contra la violencia de género en el Ecuador. Y tuvimos invitadas de muchas diferentes organizaciones civiles, gobierno nacional y gobierno local de Quito. Y tuvimos una discusión sobre qué son avances y qué son los retos que tenemos aquí en Ecuador. Y fue muy interesante porque había un grupo de muchas personas que han trabajado sin descanso para combatir la violencia de género y podían compartir sus experiencias. Y tal vez también todas las personas por el internet pudieron ver la discusión y participar en esa discusión. También la semana pasada tuvimos un evento sobre que mostramos una película que se llama Se trata Silvia y Juana con estudiantes de un colegio, 80 estudiantes del colegio. Y después de la película, que es sobre cómo los adolescentes en particular pueden evitar ser víctimas de trata de personas, por ejemplo. Y después de eso tuvimos una discusión entre los participantes en este tema. Y también estamos teniendo una campaña de sensibilización de la opinión pública mediante los medios sociales para combatir la violencia de género. Y también es importante decir que el gobierno de Ecuador está haciendo muchos diferentes programas y leyes, etcétera, para en este tema también. Esta iniciativa propuesta por la Embajada de los Estados Unidos acá en nuestro país, de los 16 días contra la violencia de género, ha permitido hacer algunos talleres, algunos encuentros en la que se debatía sobre este tema en específico. ¿Cuál ha sido la aceptación de los jóvenes? ¿Qué dicen los jóvenes respecto a este tema? Yo pienso que hay muchas personas que tal vez no tenían la conciencia que es el problema y ahora van a ser mucho más alertas sobre qué son algunos de los peligros que hay en el mundo y en su medio ambiente. Pero definitivamente hay mucho más para hacer para que mucho más adolescentes y niñas tienen y padres en realidad tienen la conciencia que son los peligros que hay. Ahora, ¿este tipo de actividades se piensa trabajar también en provincia, tomando en consideración que hay determinados lugares donde son más susceptibles de caer en esta violencia de género? Me refiero para la costa, me refiero en el oriente. Sí, definitivamente, y yo pienso que hay mucho más para hacer, especialmente en provincias, en algunos lugares que son mucho más afuera de la ciudad, hay mucho más necesidad, pero en realidad cuando estoy viajando, yo hablo sobre esta película y este recurso que tenemos en realidad para mandar este mensaje a los adolescentes, a muchos diferentes actores en las provincias, en diferentes ciudades. Pero yo pienso que sí, definitivamente la Embajada de los Estados Unidos puede ayudar a muchos diferentes lugares para mandar este mensaje, pero por supuesto no podemos hacerlo solo. Así es. A propósito de los 16 días contra la violencia de género, entendemos que el día de mañana se realizará la proyección de un cortometraje llamado Silvia y Juana. Antes que nada, Shiva, sí nos gustaría que nos comente sobre esta producción que se trabajó conjuntamente con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, una producción que se estrenó en el 2011. Sí, es una película pequeño, dura solamente 40 minutos, más o menos, que se llama Se trata de Silvia y Juana. Y es sobre el tema que es sobre dos adolescentes que van a ser víctimas de trata de personas, pero tuvieron una buena vida, pero había un chico que se engañó. Engañó y se convirtió a las víctimas de trata. E hicimos esta película con cooperación con el Ministerio de Educación en 2011 y es muy relevante todavía porque, por ejemplo, una chica encontró a un chico por internet y él le dijo que sí puede ser una modelo y deberías venir conmigo, vamos a Europa para tener su carrera, y ella se convirtió, por ejemplo, a una víctima. Y eso es muy relevante todavía, y por eso estamos tratando de proyectar esta película y tener una discusión después de película con muchas personas, con padres, con adolescentes, con niñas, etcétera. Y vamos a proyectar esta película mañana en la Universidad Central a las 11 en la mañana. Y después vamos a tener una discusión moderada por una persona que trabaja para OIM, que trabaja muy dura contra trata de personas, y ella va a moderar esta discusión entre diferentes participantes. Para conocimiento de nuestra audiencia, queremos destacar que la trata de personas es un delito en el que se le convence a una persona a través de engaños o amenazas para que realice actividades en provecho de otra. Es por ello que la trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI. La trata es la captación de una persona con el engaño, amenaza o a la fuerza, a menudo con falsas promesas de oportunidades de trabajo o de estudio. El argumento de este filme, Silvia y Juana, trata específicamente sobre este tema. Shiva, por favor, haga la invitación respectiva a nuestra audiencia para que se den, entiendo que es un evento abierto. Sí. Por favor, para que se den cita a este evento. A todo público, es a las 11 de la mañana en la Universidad Central. Y vamos a tener una discusión, la película toma 40 minutos y después vamos a tener una discusión entre participantes que cómo podemos eliminar ese delito tan terrible en realidad. Y trata de personas, por supuesto, tiene una conexión muy fuerte con la violencia de género. Muchas gracias a Shiva Marvasti, ella es funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos acá en nuestro país. Nosotros, sin duda alguna, sobre este tema estaremos hablando en otros programas en los próximos días, porque nos parece un tema bastante complejo que hay que abordarlo seguidamente. Muchas gracias. Hacemos una pausa, retornamos enseguida. Mirabas hacia el final de la barra a una rubia platino delgada con un vestido ceñido que fumaba un ducados. ¿Qué hago? Preguntabas, dile cualquier cosa. Si esta noche no duermes en casa, te debo una copa. Amagaste decidido con ir. Pero bueno, chaval, ¿cómo es que te entran las dudas? ¿Sabes qué te digo? Paso de la rubia, esta noche me quedo a tu lado. Quiero estar contigo, jefe, póngale lo que pida, aquí el amigo. Madrid era una hoguera y nosotros incendiarios, aullando a la noche como lobos solitarios. Madrid era un infierno y nosotros el diablo. Corrió nuestro tridente y habrá atravesado cuando aquel portero de discoteca decidió al verme que yo no era apto para entrar a su local hortera. Le dije, pese a mi colega, estuvo en prisión porque un tipo como tú por menos se cargó. Pero el portero, ni con esas, riéndonos nos fuimos al bar de enfrente, a emborracharnos, a maldecir mujeres. Sabes, no estaría nada mal, pasados 10 años, en este mismo garito, encontrarnos. Y el trato se cerró a esta misma hora. Aquí estaré yo, brindamos con cerveza y amaneció. Fue corta la despedida, cuídate, hasta la vista. Recuerda, dentro de 10 años tienes una cita. Y el tiempo pasó tan deprisa, acabada la carrera te perdí la pista. No volví a saber nada de tu vida. Un día un tipo me dijo que te había visto seduciendo en la barra de un bar a una mujer fatal. Yo mientras, aguantando el tipo, de vez en cuando me dejan tocar en algún sitio. Desde que te fuiste ya nada es lo mismo. De entonces no me queda nada, solo pequeñas batallas que antes creía ganadas, que perderé mañana. Madrid era una hoguera y nosotros incendiarios, aullando a la noche como lobos solitarios. Madrid era un infierno y nosotros el diablo. Corrió nuestro tridente, te habrá atravesado. En aquel bar yo te espero impaciente. No ha cambiado tanto, allí enfrente un portero como aquel de entonces. Hoy les niega el paso a una pareja de amigos, parecen borrachos. Pasan las horas mientras te espero, golpean mi cabeza de recuerdos. Pasan las horas y tú no apareces. El tiempo todas las batallas vence. Pasan las horas y de ti no queda nada, solo una rubia que me mira al pie de la barra. Pasan las horas, decido marcharme y tú no viniste. Quizá le diga algo a la rubia antes de irme. Antes de irme. Son las 11 de la mañana con 24 minutos, amigas, amigos oyentes. Queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana estaremos en un programa similar a partir de las 10 horas con 30 minutos. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.